Gimnasia verbal, the time. Existen dos formas diferentes de decir la hora en inglés y es muy importante manejarse bien con las dos, ya que las utilizamos pues, con la misma frecuencia. Ok, primero la forma análoga y luego la forma digital. Realmente es igual, utilizamos las dos. Por ejemplo, it's 1 o'clock, también se puede decir it's one, es la una. Mm-hmm. Right. It's 5 past 1, también se puede decir it's 1:05. It's 1:15, it's 1:15, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ok. Te voy a hacer una serie de preguntas ahora sobre la hora. Vamos a fijarnos, por supuesto, en las caras de los relojes que aparecen en la misma página, ¿vale? Vale. Y, por ejemplo, is it 3 o'clock? No, it's not. Good, what time is it? It's 1 o'clock, repeat. It's 1 o'clock. Good. El siguiente reloj, is it 9 o'clock? No, it's not. What time is it? It's 2 o'clock, repeat. It's 2 o'clock. Good. Is it 12 o'clock? And el siguiente reloj? No, it's not. What time is it? It's 3 o'clock. It's 3 o'clock. Muy bien. Is it 10 o'clock? No, it's not. What time is it? It's 6 o'clock. It's 6 o'clock. Muy bien. Is it 5 o'clock? Pues me parece que no. No, it's not. Que son las 9, ¿no? What time is it? It's 9 o'clock. Good. Is it 2 o'clock? No, it's not. Que son las 12, ¿no? Sí. So, what time is it? It's 12 o'clock. Muy bien. Vamos a ver ahora unos cuantos dibujos más de relojes. Yo te voy a decir la hora de una forma y quiero que tú me lo digas de la otra. All right. Y voy a cambiar entre las dos formas. It's 2:30 o it's 2:30. It's 2:30. Again? Okay. It's 2:30. Bien. El siguiente reloj. It's 3:30 o it's 3:30. It's 3:30. Good. It's 6:30 or it's 6:30. Good. It's 10:30. Or it's 10:30. Half. La L is muda. 10:30. 10:30. Good. It's 8:25. Or it's 8:25. Muy bien. It's 11:45. Or it's 11:45. It's 12:45. Or it's 12:45. Muy bien. It's 5:25. Or it's 5:25. Vale, solo faltan 8 relojes más. It's 9:10. Or it's 9:10. It's 8:50. Or it's 8:50. Muy bien. It's 7:05. Or it's 7:05. 05. Always muy importante. 7:05. It's 4:15. Or it's 4:15. Muy bien. It's 9:20. Or it's 9:20. It's 11:25. Or it's 11:35. Muy bien. Muy importante siempre decir it's antes de decir la hora. Okay. It's 7:15. Or it's 7:15. It's 8:45. Or it's 9:15. Okay, muy bien.